esta carta el presente y el pasado. Hoy que no estás conmigo, me la paso amargado. Cuando estoy aburrido, enciendo un cigarrillo para leer las cartas al lado de un cerillo. Cuando estoy aburrido, enciendo un cigarrillo para leer las cartas al lado de un cerillo. Los celos me confunden, tal vez porque te quiero. Me encuentro muy nervioso, de noche me desvelo. Cuando no hay cigarrillos ni tinto pa' tomar, acostado en mi cama me pongo a recordar. Cuando no hay cigarrillos ni tinto pa' tomar, acostado en mi cama me pongo a recordar. Carta, estoy muy pensativo, sin saber que me quieres o me echaste al olvido. Estoy tomando tinto y también fumando más, los nervios y los celos ya me van a matar. Estoy tomando tinto y también fumando más, los nervios y los celos ya me van a matar. Por culpa de los celos me encuentro casi muerto. Se me arruga la cara y se me estremece el cuerpo. Si nunca vuelvo a verte, no sé qué pasará. Estos malditos celos pronto me matarán. Si nunca vuelvo a verte, no sé qué pasará. Estos malditos celos pronto me matarán.